Condiciones MAM. Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Todos los años, el 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos. El Día Internacional de los Museos es una celebración promovida por el ICOM. El ICOM es el Consejo Internacional de Museos, que podríamos decir que es la agremiación que agrupa a un muy buen número de museos en el mundo. El ICOM es el Consejo Internacional de Museos, que pues agremia entidades museales y profesionales de todo el mundo. Es una organización que además cuenta con comités nacionales en diferentes países. Y el ICOM Colombia es ese comité colombiano del Consejo Internacional de Museos en nuestro país. Mi nombre es Elvira Pinzón, soy presidente de ICOM Colombia y directora del Museo de Arte y Cultura de Colsubsidio. El ICOM es una organización que existe hace muchos años y que en el país trata es de fortalecer el sector de los museos, la capacitación de sus profesionales y el desarrollo en sí de todas las actividades y los proyectos que beneficien el desarrollo de los museos como espacios de construcción del patrimonio y de valoración de los acervos museales que hay en las entidades y en los diferentes países. Precisamente hablando de ese Día Internacional de los Museos, yo quería contarles que ese es un día que se celebra desde 1977 y que se ha asignado un día que es el 18 de mayo. Esa fecha pues se ha vuelto una ocasión muy especial para que el público se sensibilice sobre la función que tienen los museos precisamente en cada sociedad, ¿no? En todas partes hay museos, en los pueblos, en las ciudades, en las capitales, pero a veces la gente como que se le olvida la importancia que tienen los museos y tener una fecha sobre la cual, digamos, que se vuelca todo ese interés, pues nos sirve como de pretexto para acordarle a todos los ciudadanos de pues que es un espacio de verdad muy, muy importante y que cada año por eso se le dedica un tema especial. Ese tema lo propone el Consejo Internacional de Museos y va cambiando cada vez. En este año el tema es museos, memoria más creatividad igual progreso social. Y ese es un tema que se propone en una reunión que es la conferencia que organiza ICOM cada 3 años y se organiza precisamente para discutir sobre temas de interés, para reunirse por comités temáticos, para desarrollar temas de interés común para los museos y los profesionales. Entonces esa es una fecha que es importante porque nos hace como un llamado a los que trabajamos en museos y a los que no, para que pensemos por lo menos en un día o en un mes en la importancia de los museos. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Lo que busca el ICOM es ser una plataforma de articulación, de divulgación de información, de cooperación también para los museos, una plataforma también que divulga buenas prácticas. El ICOM tiene unos códigos que son, digamos, de cumplimiento universal. Tiene también unos cursos de capacitación para profesionales vinculados a instituciones museísticas y, en fin, el Museo de Arte Moderno de Medellín hace parte de esa agremiación y así como hay una institución nacional en Colombia que agremia los museos, la gran mayoría de los departamentos tienen también una red de museos. En el caso de Antioquia existe una red de museos de Antioquia que ha sido apoyada y muy promovida en los últimos años por el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, por la Alcaldía de Medellín también. De hecho, el director del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia es la persona que coordina la red. Nosotros en el MAM también hacemos parte de esa red. Somos aproximadamente 60, 65 museos en el departamento y todo eso, por supuesto, bajo la sombrilla del ICOM Colombia y, por supuesto, bajo la mega sombrilla del ICOM a nivel internacional. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundations, ma'am. Bairo Martínez Parra, director del Museo de la Universidad de Antioquia y presidente de la Red de Museos de Antioquia. La Red de Museos de Antioquia, pues, es una estrategia que se encontró hace alrededor de 5 o 6 años para, de manera conjunta, encontrar soluciones a diversas problemáticas que vive el sector museos, pero también para trabajar en procura de el fortalecimiento y el crecimiento de algunos museos de los municipios. Toda vez que en el área metropolitana, pues, tenemos museos como el Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno, Parque Explora, Museo de Jardín Botánico, Museo Cementerio San Pedro, Casa Museo Pedro Nel Gómez y el Museo de la Universidad de Antioquia, entre otros, que podríamos decir, pues, son museos con unas fortalezas ya muy bien establecidas, unos programas muy establecidos, una misión muy establecida, formación, proyección, colecciones, etcétera. Y en los municipios, pues, encontramos una diversidad de museos que responden algunos a iniciativas particulares, otros a iniciativas municipales. Es decir, es muy heterogéneo el grupo de museos que hace parte de la red, en especial, insisto, en los de los municipios del departamento, y todos con situaciones muy particulares. Por poner simplemente un ejemplo, el año pasado, en el séptimo encuentro departamental de museos celebrado en Santa Fe de Antioquia, a finales del año pasado, se llevó a cabo una capacitación para el registro de piezas arqueológicas, toda vez que muchos de nuestros museos tienen piezas arqueológicas. Entonces, eso, por poner un ejemplo, hacemos muchísimas actividades que tienen que ver con la formación del personal, con estrategias, con cómo solucionar problemáticas y cómo hacerlos crecer fundamentalmente, cómo crecer juntos. Acabamos, por ejemplo, recientemente de hacer un acompañamiento en la formulación de proyectos para los recursos de IVA Telefonía Celular, recursos 2013 o convocatoria que cerró el 19 de abril, y nosotros, Museo Universidad de Antioquia, el MUA, pues hizo acompañamiento a 13 municipios, a 13 proyectos que se presentaron a esta convocatoria. El viernes pasado, pues, tuvimos la feliz noticia que ya 12 de esos 13 proyectos fueron declarados viables. Eso no quiere decir que todos alcancen recursos, pero es una muy buena noticia. Ojalá con que 6 de ellos, el 50%, alcance recursos, pues yo creo que ya estamos bastante bien. Esas son, por poner ejemplos, acciones que desde la Red de Museos de Antioquia se llevan a cabo con esa idea, con la idea del fortalecimiento de los museos. Venimos trabajando con el sector turismo, venimos tratando de involucrarnos en otras estrategias de socialización y visibilización de los proyectos. El Plan Padrino, por ejemplo, que es un programa que ha existido y que se piensa, pues, reactivar también. Los grandes museos, acompañar a los más pequeños, préstamo de colecciones, exposiciones itinerantes, en fin. Hay muchos, muchos acompañamientos y muchas estrategias, muchas líneas de fortalecimiento para ellos. Eso es algo muy, muy importante y que a nivel internacional, pues, se trabaja mucho, y afortunadamente a nivel nacional es algo que se ha rescatado últimamente. Usted me mencionaba la Red de Museos de Antioquia, y es una de las redes más vitales y que más logran precisamente como ponerse de acuerdo para trabajar intereses comunes. Entonces, ahorita, por ejemplo, existe redes departamentales en 15 regiones diferentes del país. Esas redes y esos representantes de esas redes departamentales conforman la Mesa Nacional de Museos, donde hay museos de todo el país, y desde los museos más pequeños hasta los museos más reconocidos formamos parte de esa mesa, y es muy importante porque, aparte de trabajar en red, cada una de las regiones tiene la posibilidad de conocer lo que están haciendo en las demás regiones, y pues eso implica aprender de las experiencias de los otros, intercambiar precisamente esas experiencias o conocimientos o actividades. Entonces ese es otro, digamos, que desafío para los museos. Ahorita los museos no podemos trabajar solos, siempre tenemos que buscar un aliado para el desarrollo de un proyecto, pues, de manera exitosa, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Christopher Hobbs, escuchemos un fragmento de MacRimmon Will Never Return, de 1975. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Nuestro interés más especial es dar a conocer a la comunidad los museos de hoy. Yo creo que es importante trabajar en el nuevo concepto de museo, en la nueva visión del museo, en lo que hoy es el museo forma, el museo educa, el museo sensibiliza, el museo no es solamente, y qué pena decirlo así, tal vez de una manera muy peyorativa, pero el museo no es simplemente un lugar de preservación o donde se guarden cosas viejas. Sí, el museo hoy propende más por el fortalecimiento de la identidad, de la construcción de identidad, toda vez que estamos abiertos a experiencias innovadoras, a experiencias nuevas. El museo ya, las últimas definiciones de la UNESCO, del ICOM y otras instancias competentes en términos de lo que son los museos, pues han abierto muchísimo más el panorama de lo que es el museo hoy. En la red, por ejemplo, ustedes saben que hace parte de nuestra red de museos de Antioquia el Parque Explora, que son experiencias pues totalmente innovadoras y nada que ver con el concepto, dijéramos, antiguo de museo. La innovación es un desafío permanente para todos los museos. Yo digo que sin perder la esencia de lo que son y de lo que tienen, ¿no? Hay museos muy importantes que tienen colecciones de arte que son muy valiosas y tienen muchos años, pero de alguna manera esos museos también tienen que estar como al día con esas, digamos que colecciones y esas manifestaciones del arte contemporáneo para de alguna manera relacionarlas con todas esas colecciones y esas manifestaciones antiguas. Entonces yo pienso que la innovación digamos que una necesidad y una responsabilidad precisamente para estar y para atender a públicos como los jóvenes que están buscando todo el tiempo es eso, ¿no? Que las cosas se transformen y que se les presenten como nuevas opciones, eso es un reto muy importante para todos los museos. El Día Internacional de los Museos lo que quiere también es tal vez promover y generar conciencia en la gente de que los museos ya no son esos sitios estáticos en los cuales se cuelgan cuadros únicamente, sino que los museos además tienen una actividad, una misión educativa muy importante dentro de la sociedad. Además de que el Día Internacional de los Museos promueve la visita de la gente a los museos, de hecho la entrada a un muy buen número de museos en el mundo es entrada libre y gratuita ese día. Muchos museos hacen actividades especiales, hacen conciertos, hacen fiesta. Precisamente lo que se quiere es sembrar y promover conciencia entre las personas de la importancia que tienen los museos en las distintas ciudades. Los museos como depositarios de memoria, los museos como lugares donde la gente puede aprender, descubrir, conocer el mundo. El museo como lugar desde el cual se motiva, se estimula la creatividad, la innovación. Es decir, el museo como un gran motor de la vida cultural de las ciudades. Para mayor información se pueden acercar a la página web del museo www.elmam.org y consultar las actividades que durante el mes de mayo tendremos a propósito de la exposición que está en salas, a propósito de las actividades educativas. Por supuesto, el Día Internacional de los Museos lo celebramos ayer sábado 18 de mayo, pero en la página web pueden encontrar la programación del resto de actividades del mes. El 18 de mayo se celebra internacionalmente el Día de los Museos. Estamos muy comprometidos con esa celebración que nos congrega bajo el eslogan Memoria más creatividad igual progreso. Yo creo que el Día Internacional de los Museos se constituye en una fiesta. Invito a la comunidad a que venga a los museos, que conozca los museos, que no se pierda de las programaciones que todos los museos del área metropolitana y del departamento tenemos para ustedes. La inmensa mayoría de nuestros museos son de entrada gratuita y ofrecemos una programación muy diversa. Hoy los museos no somos otra cosa sino, además de salvaguardar y proteger el patrimonio, también somos unos dinamizadores permanentes de la cultura. Entonces, en ese sentido, invito a la comunidad en general para que lo incluya en sus agendas turísticas, en sus agendas de esparcimiento, de ocio, como lo queramos llamar, pero que vengan a los museos, que de verdad, que con seguridad se van a encontrar con experiencias maravillosas. ¿Hay una página de la red de museos? Claro que sí. Está la página www.museosenred.org. Ahí encuentran la información y la agenda. www.museosenred.org. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. De Bajo Tierra, escuchemos Llamas Frías, del año 2006. Somos tuyos.